Pues la liga ya prácticamente está aquí. En apenas dos semanas el Elche Club de Fútbol arranca esta temporada ilusionante 2011-2012, después de haberse quedado pues apenas a un gol, a un banderazo de Dominguez, a muchas cuestiones que ya no vamos a empezar a tocar porque ya sería volver a llorar, y la verdad es que por ajustito muchas veces se coge y ya no puede más. Así que vamos a centrarnos en el presente, que es este nuevo Elche 2011-2012, que ya está caminando desde hace un mes, y que el próximo día 20-21, todavía no hay fecha para ese chico de la Valle. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Deportiva Elche en Punto, en marcha a través de Radio Express, que recoge a través de Info3.es y de Tele Elche, nuestros tres soportes, nuestros tres medios de comunicación para hacer llegar toda la actualidad deportiva del Elche, que tiene una semana festiva, no futbolísticamente hablando, sino que es fiestas en nuestra ciudad, y vienen los platos fuertes en cuanto a partidos de pretemporada. Los que han disputado hasta ahora, los cinco que han disputado hasta ahora, desde luego pasarán con más pena que gloria, pero siempre les digo lo mismo: para el que se fije en los resultados de la pretemporada, sinceramente, no sirven para nada. Sirven para que los entrenadores cojan detalles, vean futbolistas, acoplar equipos, meter mucha carga de trabajo, cargar las pilas, llenar la despensa para que aguanten bien los equipos. Pero ni porque el Madrid haya ganado los 7 partidos con goleadas, ni porque el Barça haya perdido 2 de los 5 partidos, significa ya que la Supercopa se la vaya a llevar el Madrid en calle. Es un ejemplo para que se haga una idea de que a veces los equipos que en la pretemporada ganan todo, luego empiezan fatal en la liga. Y viceversa, también hay casos contrarios. Si estás muy bien en la pretemporada, también arranca. Pero sobre todo en segunda división es más complejo. Es más complicado porque hay una tremenda igualdad. Lo digo porque el resultado frente al Orihuela, como el de Torrevieja, pues no invita demasiado a optimismo. Insisto, para mí los resultados de la pretemporada no me dicen absolutamente nada. Como si el Elche gana al Villarreal el próximo miércoles, la sexta del 3-0, tampoco te garantiza que vayas a ganar Real. Lo que está claro es que el partido del Villarreal y el del Getafe van a servir ya, eso sí que van a servir para ver un esbozo de equipo titular que el técnico blanquiverde quiera poner ya sobre el tapa. Ya un equipo trabajado y un bloque muy defensivo, sobre todo muy pero los partidos de pretemporada y sobre todo contra los rivales de inferior categoría, con todos los respetos para esos rivales, en cuanto a resultados, quedan pocos. Normalmente, sirven más para el trabajo, el cómputo de información que tienen los entrenadores y los preparadores. Luego hablaremos de ese partido. Recuerden que esta noche juega en Pinoso, otro bolo a las 9:30, y el miércoles a las 7 el Festa Del. Desde las 7 los 4 o 15 minutos antes estamos, como siempre, retransmitiendo todos los Festa Del aquí en Radio Express, y en Info Express, para que lo podáis escuchar íntegro. Y bueno, esperemos que la victoria dé una buena impresión, más allá del resultado, sobre todo las sensaciones con las que nos debemos quedar. Hoy ha sido presentado Nicky Billy, el futbolista cedido por parte del Villarreal, tiene 23 años, nació el 7 de febrero del 88, nació en Vigafres, en Dinamarca, mide 1,82, pues ha estado en Italia en 3 temporadas, una en el Calcio, 2 en la Serie B, tanto el año antes de en Italia como después estuvo en su país, en Dinamarca, y ya saben que la temporada pasada jugó toda la temporada en el filial amarillo, donde jugó 33 partidos, marcó 5 goles, y el de hoy, que siempre el segundo año es mucho mejor porque la adaptación ya es algo que corre a su favor. Todo el tema del idioma, y en eso tiene toda la razón, los chavales jóvenes tienen el piso, sobre todo cuando no dominan el idioma, les cuesta mucho adaptar. Por eso, el Elche va a tener una ventaja con Nicky Bill, y es que el futbolista, además de ser joven y con ganas, y algo tiene que tener cuando el Villarreal pagó por él 1,5 millones de euros, sobre todo tiene esa ventaja de la adaptación. El idioma ya lo domina, cuesta todavía un poco hablar, pero lo domina, lo entiende perfectamente, y la verdad es que eso va a ser una gran ventaja para él y también para el Elche. Nicky Bill decía hoy, estas eran sus primeras palabras, presentado oficialmente después del entrenamiento. Estoy muy contento, ya me siento muy cómodo aquí. stands mis compañeros para confiar en mí, y yo quiero yo vivo aquí con ilusión y con humildad y muchas ganas para hacer bien. Bueno, pues ahora vamos a ir bien todos juntos, ojalá que vayamos muy bien y que el equipo licitado con el Tubili, con Ángel, con todos los que están y los que han llegado hasta el momento 7, pues sean capaces desde el principio de meterse allá. Porque y ahora escucharemos también al presidente de Leche, hablarle que evidentemente la palabra ascenso es una palabra delicada, tiene mucha presión, tratarán de luchar hasta el final por ese ascenso, pero aunque entienden que la Unión va a exigir que estén arriba, es el objetivo más importante, pero no deben desde el primer día empezar a presionarles con eso. No sé si les va a presionar o no, pero está claro que también la gestión de la que se ha quedado con ese tremendo sabor amargo de quedarse a un gol del ascenso, pues lógicamente otra cosa es que el ascenso no le gustará. Otra cosa es que sea permisiva, que sea una opción entendida, que sabe que 42 partidos por delante, el haber quedado un gol del ascenso no te garantiza que este año ya haya salido para arriba, te lo tienes que ganar. Pero bueno, vamos a ver cómo empiezan a transcurrir las primeras jornadas, porque van a ser tremendamente importantes. Hay más de unos 4.300 abonados hasta el momento, una cantidad muy superior a la del año pasado a estas alturas, y yo diría inferior a lo que se esperaba después de cómo acabó la liga, pero es cierto que esta semana va a ser fuerte y la que viene posiblemente más. Que como mínimo se doble esa cifra y lleguemos a los 8.000, que el año pasado fueron al final tan solo 6.000. La Comisión Deportiva sigue trabajando, por otra parte, en reforzar esa línea defensiva, esa posición de lateral zurdo, para terminar de darle al técnico pues lo que pide y bueno, en justa medida necesita el equipo, dos hombres por puesto. Bueno, pues el lateral izquierdo sigue siendo el puesto a cubrir. Hay muchos futbolistas que se están ofreciendo leche en cuanto se ha sabido que se ha puesto más demandado y más complicado de cubrir, y ahí bueno, pues han sonado nombres, además del que ya les adelantamos la semana pasada, del uruguayo Agustín Viana, que también suena el de Coiquil, que la CT Bilbao no cuenta con él, la CT Bilbao es altísima, incluso Luis, que en Tenerife tampoco cuenta con él, ya estuvo aquí, en fin, futbolistas que se van ofreciendo, como han dicho los representantes que ofrecen a esos futbolistas para intentar colocarlos. También el presidente ha hablado de un medio centro, que es una de las demandas, de las peticiones del propio José Bordalás, y que bueno, pues el club también, si al final se da la circunstancia de bueno, bonito y barato, pues intentaría traerle a un medio centro. Eso podría suponer cerrarle el paso a un hombre de la cantera, como es el caso de Pompa, que está haciendo una pretemporada buena, también el canterano Alexis Paños. La verdad es que los canteranos este año están teniendo protagonismo, los amistosos también se están haciendo prácticamente bien, el central de la casa que estuvo en el Torreñano el año pasado, Pompa está siendo uno de los destacados, Paños, que ya lo conocemos, y también Bordalás, y bueno, yo creo que ahí tiene materia, yo traer por traer no traería, yo la jugaría con alguno de esos futbolistas, yo para tener el agrado de un tiro de 300.000 euros, prefiero tener uno de la cantera. De la cantera, si son como los que estoy nombrando, no desentonan. Pero bueno, hay un medio centro que se está buscando por ser las moscas. Ya les adelantamos la semana pasada el del paraguayo Edison Torres, que juega en el Peñarol, que tuvo que estar en la semana contra el Levante. Hay varios ofrecimientos, ¿se acuerdan de Fabián Canovio? Pues ha sido ofrecido, Fabián Canovio, de 31 años, un futbolista de Vita Tessel, una calidad tremenda. Estuvo en el Valencia, que estuvo en el Celta de Vigo, que estuvo en el Valladolid, un media punta, un hombre de mucha calidad, una jugada fantástica, y que ahora mismo está en la primera división de la Liga, en el AE Larissa. Obvio también ha sido ofrecido, como también otro que ha sido ofrecido es Roberto Trasor, jugador del Celta de Vigo, y allí quieren que se rebaje el sueldo para quedarse, el futbolista no quiere, y estamos en la de siempre, ¿no? Y Trasor es un hombre que se ve con buenos ojos, porque también muy buen futbolista de corte ofensivo, pero también tiene una ficha muy alta, y claro, ahí está teniendo bastante las pretensiones. Incluso hemos tocado el tema otra vez de Aganzos, Jesús todavía habría posibilidad de que viniese. No es que lo descarte taxativamente, pero casi. Porque si antes de Nikibiri no vino, porque ya era caro, ahora con Nikibiri va a ser todo complicado. A menos, insisto, que todavía un giro de 180 grados la situación y pues, se rebaje mucho las condiciones. Pero bueno, así está el mercado. La Comisión Deportiva trabaja al estado porque quedan menos de dos semanas para el comienzo de la liga. El fin de semana, el fin de semana, no, el que viene ya tenemos liga en Che Córdoba. Intenta cerrar cuanto antes la contratación de ese lateral izquierdo y de ese medio centro, si es que finalmente. Bueno, pues vamos a hacer una pequeñita pausa y enseguida un par de protagonistas. Hoy, Miki. Es el momento de formar tu hogar. En Google y Beller, una selección de primeras marcas a precios increíbles como cerámica y baños a precios que te sorprenderán. En exclusiva para ti, en Beller, Elche, Avenida de Alcance y Beller, Avenida Reina Sofía. Antes de hablar Nicky Miri, el presidente del Elche, pues en su presentación le apretaba un poquito la suerte al danés. Quería goles, a su sepulte. Bueno, buenos días a todos y hoy es la presentación de Nicky Miri. Ya he visto por aquí, bueno, que con nosotros, ahí está incluso jugador de la Orihuela, hoy está entrenando, jugador joven, delantero, que jugó día de Almeda la pasada, y que estoy viendo. Y a jugar diferentes equipos, y en Dinamarca, y a ver si se sentía real, y ahora se acaba aquí de Che, y le da gracias por la confianza que ha tenido con este club, y ahora Antonio Prenda se quede aquí, y confía en sí mismo, y estoy muy feliz de que estemos en él, estamos convencidos de que será un gran jugador y un gran jugador. Y de hecho, todo el mundo del mundo, que me trae un gol, y me falta la mala fe. Bueno, no está mal para presentarlo, ahí presionando, que meta muchos goles, que sea el goleador, no sé qué pensará antes de esto, me imagino que servirá para meter mi competencia. Hemos escuchado a Nicky hablar de que está muy contento, que se encuentra cómodo, con una ilusión y humildad por bandera, y que pues, físicamente dice que se encuentra perfectamente, que está casi al 100%, la verdad es que igual que habla, desde luego va a tener mucho gusto. Estoy muy bien, falta poco para empezar a entrar al cuarto, va en casa y estoy casi el 5% y estoy muy bien. Por esto hay más personas, pero es un decir, hay los delanteros que tienen que hacer gol, y vengo aquí y voy siempre en campo para hacer gol, y doy todo y falta poco que los otros delanteros que vuelven ya pronto, creo que antes está bien, vuelve pronto. En Orihuela, ¿cómo le fue? Pues no era un problema porque el estilo de juego que jugamos aquí en él me viene muy bien y por eso ya me siento muy cómodo. ¿Y cómo se define como delantero? Sí, yo soy un jugador que da siempre todo, no me para nunca y soy un jugador con mucha ilusión y mucha ganas y calidad también. Ganas, calidad, porque hay que entender también que el idioma, lógicamente, es un handicap y que necesitas entender las palabras, pero lo que no dudaba es de que la ventaja que tienes es que ya está adaptado al fútbol español, al idioma, a las costumbres de nuestro país, y que eso para él va a ser una gran ventaja. Exactamente, porque el fútbol en Dinamarca y en España es muy diferente, y por eso el primer año siempre tengo que la lengua, aprender la lengua y juego, y creo que el segundo año va mucho mejor. El segundo año va a ir mucho mejor, y le preguntamos por el ascenso, que es el objetivo que se ha marcado el club, su nuevo equipo. Yo ahora no quiero hablar de ascenso, porque la segunda división es muy larga y no hemos empezado. Vamos paso a paso, vamos paso a paso. Paso a paso. Paso a paso, igual. Paso a paso y partido por partido. Vamos a empezar, empezamos con el primer partido, Córdoba, y de ahí vamos paso al paso, sí. Paso a paso. Bueno, paso a paso hay que ir para que el chaval vaya cogiendo, sobre todo, más que forma, que yo creo que la tiene confianza. Tampoco le vamos a pedir, y mucho menos a exigir, que acaba de llegar y ya tiene que hacer los goles como chulo. También el tratamiento de esa lesión, esa lesión del glúteo, esa bursitis, va cada vez mejor y ya pues poco a poco se están haciendo los entrenamientos. Bueno, pues vamos a ver si ya para el miércoles pudiera estar en ese partido frente a la puntilla. Y es que la palabra ascenso intimida a los entrenadores, sobre todo, que son los que tienen que lidiar cada comienzo de temporada con esta palabreja que tanta presión tiene. Preguntamos al presidente del Elche, José Pulcri, ¿qué piensa del objetivo que se ha marcado este año, que se va a marcar en el Elche? Claro, una cosa es no querer vender el ascenso, y otra es ser realista. El Elche se quedó un gol de la ascenso, que ha mantenido el bloque, que se ha jugado, no sabemos si bien o mal, el tiempo no irá si bien o mal, pero está claro que otra cosa que no sea el gol de ascenso, pues no puede entender ni nunca. Por eso contestaba así el presidente del Elche sobre realmente luchar por el a ver, a mí la verdad es que la palabra ascenso ha sido muy delicada, ¿no? Y yo he hecho con muchos entrenadores que le había hablado por ascenso, al final ha sido al equipo que abandone esa palabra, que se olvide de esa palabra. ascenso, parece que es muy fuerte y después también la actitud cuando se está vendiendo el ascenso a la liga que se queda un partido porque después se ha ido a un carente, que no es nada, que no hay nada, y eso no era así. Creo que, como he dicho muchas veces, todo club es una decisión, no es un club que se precie, debe tener la ambición de ascender. Realmente todo el mundo debe luchar por ser primero. Ahora, en la lucha van a haber varios, pero vamos a tratar de que nosotros somos uno de esos clubes que va a estar luchando hasta el final. Y vamos a empezar ya partido a partido, y como he dicho, tiene partido de partido de acuerdo y hay que ir sumando puntos. A mí sí me gustaría, más que va a ser la primera vuelta, estar en posiciones cómodas y ver que nos queda después de final. No cabe duda que la gente va a seguir derecha hacia arriba. La gente sabe que es difícil estar en el ascenso, pero que va a estar peleando por ese ascenso, porque va a estar peleando por estar arriba desde el primer partido. Yo no creo que eso nadie lo dude, no es nadie ni del club, ni del equipo, ni de la afición. Pero esa exigencia creo que la tengo marcada a todos, creo que me gustaría pensar que el objetivo deportivo que se consigue en la afición es un objetivo muy importante, pero no debemos de salir con ese marchamo de entrada y considerar que somos lo que puedes significar alguna intervención, incluso de que el equipo estuviera realizando momentos anímicos, complicados, cuando vean que lo consigue esa posición, porque se ha hecho las temporadas suficientes, que el año pasado pasamos un momento difícil, la última temporada, y no lo conseguimos, pero no lo en pocas palabras, el objetivo, el único objetivo que persigue el Elche, el Depo, como en Almería, los que se han defendido y los que se quedaron ahí el año pasado, el único objetivo posible que se persigue es el ascenso o mantener la categoría. Afortunadamente, se lleva un par de temporadas que se olvidó de mantener la categoría y el único objetivo es luchar por el ascenso. Otra cosa que es entendible que desde el club, sobre todo desde los profesionales, los técnicos y los jugadores, pues no quieran venderlo alegremente porque saben que no vale para nada lo que se hizo la temporada pasada si está no se bien. No sé. Aunque sin empezar bien, luego yo te das cuenta de Leche empezó la primera vuelta mal y fíjense donde acabó. Lo que pasa es que no es fácil hacer 41 puntos en toda una vuelta. Y el chico el año pasado, la temporada pasada, 41 puntos en la segunda vuelta. Fue extraordinario. Cosas extraordinarias no son fáciles. Así que lo mejor sería equilibrar esa balanza y que Leche hiciera una buena primera vuelta, una buenísima segunda vuelta o una buena segunda vuelta y que ocupase plaza de ascenso directo. Eso es lo que nos gustaría. Pero yo entiendo perfectamente que no se quiera vender también públicamente la palabra ascenso, por lo que no nos cabe otra en la mente de los aficionados después de lo visto la temporada. Pero vive el sueño de un coche de verano, el sueño de Valentín Sánchez. ¡Qué rebajas de verano! ¡Qué superprecios de compás inmobiliario! Con las mejores marcas. Esto sí que es el auténtico sueño de una noche de verano. Y como siempre, lo más acertado del día de hoy, para que marques tu propio estilo de tu hogar, por supuesto, son las rebajas de verano de Valentín Sánchez, en Altavix, frente a Ciudad Deportiva. No te las puedes soñar, digo, perder. En Satanilla de Bucapante, ternera gallega, pulpo, pescados y mariscos frescos, carnes a la brasa, ribeiros, salgadillos. ¿Te apetece? Restaurante Rincón de Galicia. En Barra encontrarás las mejores tapas y cada día disfruta de un buen menú casero. Desayunos, almuerzos y para celebraciones y acontecimientos especiales, tú elaboras el menú que más te gusta. Y los sábados noches son especiales en el Rincón de Galicia. Cada día la mejor gastronomía gallega en Restaurante Rincón de Galicia. En Barrio Hernández Ocho, Valencia. Reservas al 96-667-0430. Ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquiera de nuestros operadores por solo 8 céntimos. Descubre con Cerebrón la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya se las encontrará en el tarjeta XS8 de Vodafone. Y tus SMS también a EIA8. 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CFO. Distribuidor autorizado Vodafone en la calle Camino de los Padres 1, en el centro comercial de Alto y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Si buscas colchones, equipos de descanso o ropa de hogar, esta es una oportunidad de las oportunidades. Por cambio total de exposición, su opción son lo que quiera. solo primeras marcas. Julio Díaz, Lima Flex, Portland, Magic, son más inscripciones, Rojo de Mar, todo a precios de saldo, solo por los días. Y lo puedes pagar en 24 meses sin intereses. Es la locura, algo impresionante, como para dejarlo pasar. Sueño Sol, Avenida de 2021, Elche. Ponte en forma, ahora es el momento. Por solo 35 euros, apúntate a Elche Squash Club. Fiestas de Elche de la Roa, 14 de agosto. Segundas 24 horas, solo pádel. Gran novedad por equipos, 4 categorías. Tercera, cuarta y quinta abiertas. Y única femenina, el deporte de moda. Y el campeonato del momento. Premio campeón, 800 euros en tarjeta regalo del Corte Inglés. Subcampeón, 400 euros en tarjeta regalo del Corte Inglés. Siempre el teléfono 966-28-5686. Viernes 12 a las 8 de la tarde, fin de excepciones y sorteo de equipos en el mismo club. Solo Padel. Esperamos. Trofeo patrocinado por Adina Automoción. Vehículos eléctricos 100%. Concesionario oficial para Alicante y Murcia de las marcas Fico y Reba. Vehículos industriales 100% eléctricos. Solo Padel. Deportes. Elche. Punta. Dirige Paco Gómez. El sábado el Elche disputó su quinto partido de la pretemporada. La siguen evidenciando falta de gol, a pesar del detante, el equilibrio que jugó la mayoría de los minutos. Insisto que el partido de pretemporada sirve para rodarse, pero se paga el esfuerzo de los entrenamientos, donde se mete mucho volumen, mucha carga de trabajo físico. Lo que pasa al Elche, le pasa al Rigol y le pasa a la mayoría, ¿no? Será el miércoles cuando el Elche saldrá mucho más motivado contra el Villarreal que lo hizo contra el Torino. Esto nos quita para que nos gustaría ver un Elche mucho más brillante, un juego ofensivo mayor, con más ocasiones de goles, de gol, que tan solo Perico tuvo un par de ocasiones, un balón que se estrelló en la madera. Pero los partidos de pretemporada, sobre todo, son para hacer pruebas y los resultados ni los buenos ni los malos te dan un punto. Sí, para la lista, pero más. Bien. Por cierto, lo que sí destacamos, por ejemplo, fue el once titular que puso Bordalás, que colocó a Leandro en portería, en defensa Plaño en el lateral derecho, Alexis, el canterano, que sigue jugando prácticamente de titular de todos los partidos, el técnico lo está viendo y la verdad es que está en una pretemporada muy buena, está siendo un futbolista que creo que particularmente en mi opinión se está ganando la continuidad en el equipo, que tiene ya 24 años, no podría poner el dinero, que podría hacer ficha del primer equipo, que sea el handicap o no. Jugó con Pellegrín, ese es con Pellegrín, en el lateral izquierdo Eduardo Bacar, en el centro campo Mantecón y Paños, Sumetra en la banda derecha, Perico en la izquierda, aquí que mató por el centro, y Nikibili en punta. Sí parece más o menos perfilado, es la media punta, ¿no? Ahí con Sumetra, Perico, Quique Mateo, Palanca, entre esos cuatro ya hay tres posiciones. Medio centro, Mantecón es fijo y ahí la otra podría ser para Luque. En la defensa está claro Pellegrín, lo veremos entre Checa probablemente. En los laterales, entre Flaño o Carpio, y luego en el lateral izquierdo solo está Eduardo Bacar. Y arriba, si está bien antes, si no, ni Pellegrín, porque es probablemente el equipo que incluso podamos ver ya el miércoles frente a Luque. Vamos a dejar, son ya las dos. Gracias, saludos, buenas tardes.